queridas compañeros y compañeras de Farco. Les contamos que la Feria Campesina de Aguaray es la primera experiencia de feria en la provincia de Salta, que nuclea a más de 20 campesinos productores de diferentes comunidades y parajes de la localidad fronteriza con Bolivia. Esta feria fue inaugurada en el año 2000 y estuvo de festejos por sus 15 años. Y la señora Mercedes Taraiza, productora y presidenta de la organización Feria Campesina de Aguaray, esto nos contaba. Primero empezamos a vender, cuando se inició la feria, empezó en la plaza que es acá en Aguaray, y luego de ahí nos trasladamos a la peatonal, y de la peatonal, bueno, siempre era el sueño de todas las personas que de socio del lugar, de esta organización, siempre veníamos pensando de mejorar, de no seguir así vendiendo en la calle o tener lugar prestado o alquilado. Siempre pensamos para tener el predio propio y soñado, como decíamos, así que lo tenemos ahora. Todo ese trabajo, lo que ven ahora es lucha, trabajando en reuniones. Con motivos de este festejo, la Feria Campesina de Aguaray organizó actividades, entre ellas un acto en el cual participaron organismos provinciales y autoridades locales, como así también una feria de intercambios con productores de diferentes puntos de la localidad y la provincia de Salta. Son 20 de diferentes lugares, tanto como de Iquira, Aguaray, Villa Progreso, Campo Durán, Antirenda, Aguas Blancas, Capiazuti. Y después vinieron los feriantes que son invitados también de allá de Orán, San Carlos, Tartagal y Iruya. Todo ahí también. La Feria Campesina de Aguaray está ubicada en Hipólito Yrigoyen, esquina Tanquías, en la localidad de Aguaray. Saludos, compañeros, será hasta la próxima. Informó Edith Martarena desde Radio La Voz Indígena 95.5, Tartagal, Salta, para el informativo de Farco.